todas maneras, hay gente interesada en seguir con esos estudios. Yo me reuní ya con un grupo liderado por el alcalde de Flandes, donde existía unas firmas extranjeras. Y esos trabajos, digamos, esos estudios y esos trabajos se van a seguir. Lo que pasa es que es bien difícil, yo poniéndome, digamos, en el lado de los gobernadores, es bien difícil desarrollar un proyecto de esa envergadura con los presupuestos que tienen los departamentos. De todas maneras, después, cuando se acaben los proyectos que ya se están iniciando, es decir, las carreteras, se llegue con el ferrocarril. De todas maneras, el sitio sigue siendo y será mucho más estratégico. Sigue siendo estratégico, pero va a ser mucho más. Cuando el multimodal, es decir, tanto la carretera como el aeropuerto, el tren y el río, empiecen a funcionar, pues el aeropuerto va a ser estratégico. Lo que pasa es que empezar a montar el proyecto desde ya, cuando el multimodal todavía no está funcionando, es supremamente costoso, pero yo estoy seguro que le van a salir inversionistas a ese proyecto. Sí, yo creo que esa percepción es la que se siente también acá en la región. Por ejemplo, es conocida la carta que envió el alcalde de Flandes al presidente Santos y al director de Planeación Nacional para que se incluya en el Plan de Desarrollo 2015-2018 una partida para terminar los estudios pendientes. Creo que el alcalde solicitó incluir 80 mil millones de pesos para terminar esa fase, porque ahí también ha estado un nudo gordiano de este proceso, y creo que es supremamente importante que el aeropuerto, como usted decía, pueda atraer recursos frescos distintos a los que en el presupuesto tienen los departamentos y las entidades territoriales municipales, que no alcanzan para un proyecto de esta envergadura estratégica nacional e internacional. ¿Qué opinión tiene? Así es. Yo recibí un grupo la semana pasada, tal vez, a un grupo grande, liderado, como le digo, por el alcalde y más gente de la región. Y después ellos se reunieron y estaba la senadora. Después se reunieron con el vicepresidente. Lo que falta es, como usted bien dice, un presupuesto para poder armar un proyecto bien armado. Porque es que para eso se necesita traer gente que sepa del tema multimodal y que estudie la zona y que vea para dónde va. La zona y después traiga inversionistas, eso vale plata. Doctor Lenis, específicamente se han anunciado 7.200 millones, que luego de superar pues los temas, incluso los de forma, invertiría la aeronáutica civil. ¿Recuerda grosso modo en qué se invertirían más o menos estos 7.200 millones, doctor Lenis? Sí, los 7.200 millones que van a invertir básicamente en mantenimiento, porque ahí tenemos que reparar una calle de rodaje y tenemos que mejorar unas partes de la pista. Es decir, se va a invertir en mantenimiento. Es para volver a poner el aeropuerto, es que usted sabe, los aeropuertos sí. Se van deteriorando, sí. Y después vale muchísima más plata volverlos a recuperar. Entonces hay que volver a poner el aeropuerto como estaba. Hay muchas escuelas de aviación interesadas. Es que está muy bien localizado. Muy bien. Entonces sí hay interés de operar el aeropuerto. Sí, señor. ¿Usted nos recuerda? Marzo es el mes, digamos, es el mes ideal para que se entregue. ¿Es lo que se espera? Nosotros de verdad pensamos que va a ser antes de finalizar febrero. Antes de finalizar febrero. O sea, sí. En estos 15 días que nos restan. En estos 15 días. Bien, doctor Lenis, queríamos ahondar un poquito. Usted ha sido muy amable con nosotros y con los oyentes de la región, que creo yo, pues escuchándolo a usted, que es una persona la autoridad competente, pues nos deja más tranquilos porque ya sabemos en qué estado está, depende ya en estos días de algunas situaciones de forma, y por lo pronto, pues lo que se anuncia por parte del Aerocivil es la inversión de 7.200 millones de pesos y obviamente pues una serie de diálogos que usted ha sostenido con el alcalde de Flandes y con algunas otras personas que están interesadas en que esto este proyecto pues siga desarrollándose para el centro del país y para todo Colombia. Muchas gracias, doctor Gustavo Alberto, buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen día. Bueno, muy amable al señor director de la Aerocivil. Conclusiones, profesor Divaldo. Pues una que se cae por su peso es que estas opiniones al aire del doctor Lenis dan bastante claridad sobre lo que viene ocurriendo con el proceso de gestión de este proyecto. Porque lo que yo siempre he notado como presidente de Coraima, que he sido durante mucho tiempo, junto con Felipe Cárdenas, que hemos estado dándonos la pela por este proyecto en distintas administraciones, lo que hemos notado es una falta de compromiso de la dirigencia regional de los municipios con este proyecto. O sea, mire, el proyecto de la Asociación de Municipios para asumir de entidades territoriales, para asumir el manejo y la administración del aeropuerto, no fracasó porque sí, fracasó porque no hubo realmente interés de las entidades territoriales para asumir ese compromiso. ¿Faltó perrengue, es que se dice? No, faltó interés, faltó claridad, faltó pensamiento estratégico, porque lo que ha pasado, y el doctor Lenin lo señala, hay mucha gente interesada en invertir en eso, inversores internacionales, pero no lo hacen porque no hay de parte de la dirigencia regional una propuesta seria y un entendimiento de que de este proyecto depende en gran parte el despegue del desarrollo regional, hablando en términos de economía clásica. Eso es un problema que se ha venido dando cuando el área de metropolitana, ese tema se trató ahí de manera tangencial, de manera marginal, cuando prácticamente el sentido de la idea de la integración regional es el tema del aeropuerto, porque no es un aeropuerto, como siempre decimos con Felipe cuando tocamos ese tema en las asambleas de Cundinamarca y del Tolima, cuando estuvimos tramitando esto. Siempre insistimos, no se trata del proyecto de un aeropuerto, se trata de todo un sistema multimodal de logística proyectado como una obra de carácter nacional para transformar la economía del país desde el territorio, por la ubicación, por las ventajas que tiene esto, como una llave de transporte en el centro del país. Y entonces, yo el llamado que se hace otra vez es a lo mismo. La dirigencia regional debe ser seria frente a este tema, asumir con responsabilidad esto y olvidarse un poco de que cualquier proyecto del que se hable es simplemente un objeto de críticas y de bombardeos y de negatividad. Aquí este proyecto depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Es absolutamente viable, pero toca tener, claro, como usted dice, William, perrenque para echar este proyecto. Y creo que con esta inversión, que seguramente para muchos es nimia, es muy poca, por lo menos con esta inversión se da un nuevo aliento para lo que debe continuar dentro del proceso, ya sea a través de alianzas público-privadas o a través de inversionistas eminentemente privados que ya vean otra cara del aeropuerto. Mire, como todo empezó pues prácticamente con el estudio, la creación de Coraima, ¿no? Sí, y Coraima proyectada en Giraldo Berbeque. La ilusión aquella nuestra de 50 años o 40 años, yo me acuerdo cuando vino el doctor Julio César Turbay Ayala, siendo presidente de la República, en la administración de don Luis Duque, antes de don Luis Duque, y dotó al aeropuerto de Flandes de una iluminación para la pista. Las luces papi, para la navegación nocturna. Es una de las cosas que hay que arreglar ahora en el proceso con los 7.200 millones. Todo el mundo ha tenido, y la doctora Nancy Patricia, todo detrás de eso, trajo al presidente, a los ministros, y todo el mundo hablaba de eso, del aeropuerto. Sin embargo, el estudio que ustedes hicieron como un puerto, de lo que se llama un puerto multimodal, pero como epicentro de servicio, porque ese es el centro, es de servicio de transporte, de comunicaciones, de todo, comercial incluso. No le pararon bolas porque la clase política no estaba interesada. Los celos entre los municipios, entre los dirigentes de los alcaldes y dirigentes políticos de los municipios que conformaron esa asociación primero que usted habla, profesor. Fueron los que bombardearon eso. Allí me acuerdo yo de dos o tres municipios que dijeron, no, nosotros, no, allá que nos interesa eso, nosotros no nos interesa esa situación y no vamos a ganar o no, el municipio no gana o no gana absolutamente nada. Lo del perrende de William, eso es una política prácticamente establecida en Colombia y que debió funcionar y debió de ser el verdadero obstáculo de esa situación. Sin embargo, hoy las circunstancias de la región han cambiado, profesor. Y han cambiado porque la realidad es lo que acaba de decir el señor presidente de del director de la Aeronáutica Civil, lo que ha dicho el señor presidente de la República, lo que ha dicho el señor expresidente, vicepresidente, quien ha estado muy pendiente de eso y que seguramente tiene toda la voluntad de ayudarle a la región a sacar esto adelante, este proyecto. Pero la conclusión es que las avenidas que están pasando, las famosas autopistas que están pasando por Flandes y Girardot en este momento, le van a permitir realmente al inversionista decir, hombre, esto no es una ilusión, no es un estudio, esto es una realidad. De ahí la importancia que para el futuro de estos municipios tenga los que pretenden ser alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, porque de ellos ya les queda más fácil a ellos trabajar sobre un proyecto muy cierto y muy con futuro económico y social. Si bien cierto que unos alcaldes folclóricamente repartieron 5.000 hojas de vida para dar 5.000 empleos allá y ganarse en una alcaldía, folclóricamente tal vez ilusionados y de que eso era muy fácil. No, eso es muy difícil, concretar un proyecto fácil de esa inversión. Hacer politiquería con eso. Exactamente. Fácil para ellos, pero económicamente, cuando usted habla, profesor, de 80.000 millones de pesos, en el momento son palabras mayores. Terminamos este Pero como conclusión pienso yo que eso como que le da parte de tranquilidad. Por lo pronto sabemos que 7.200 millones de pesos son después que se van a invertir. De que se cumpla lo de forma que falta, profesor, serán invertidos. De una persona y eso tan seguirá seria. Unando esfuerzos para, sí, que el tema siga. La conclusión yo creo que la proyectó Tibaldo cuando... Y Tibaldo tiene autoridad moral para hablar porque por ahí me precisamente recogió la estafeta de Girardot, el del río. Sí, claro. Que era el río y nosotros ligamos ese tema con el aeropuerto y con el tren, que es la multimodalidad de aquí. Y sí, 7.200 millones son para algo que se había proyectado hace 10 años, que es arreglar el aeropuerto. Falta ahora ampliar la pista, que es otro proyecto que está pendiente. Y después si viene terminar los estudios, porque si ahí se va a establecer una zona franca, es toda una zona de logística, posiblemente industrias, unos proyectos de diversa tendencia, de diverso sentido, para carga, para inclusive tráfico de pasajeros, todo un complejo nacional. Y esto, y creo que Tibaldo lo planteó cuando se refirió a lo de las hojas de vida, que este proyecto no lo saca adelante un alcalde solo, y menos el alcalde de Flandes solo, porque Flandes es un municipio pequeño. Girardot tiene que estar ahí dándose la pela, tiene que estar Ricaurte, tiene pero que estar totalmente ausente, tiene que estar Melgar, tiene que estar El Espinal, es la región. Esto es una obra no solo de impacto regional, sino nacional e internacional. Me llama la atención. Esto es un proyecto de interés nacional para el desarrollo. Me llama la atención que país. Usted nos habla de 7.200 millones que se iban a invertir hace 10 años. Hace 10 años, entonces, ¿hoy qué conclusión también podemos sacar? Pues que lamentablemente dejamos pasar 10 años y no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho hace 10 años, por lo menos en manos de la Aerocivil. Que hace 10 años, con 7.200 millones de pesos, se podían haber hecho todo lo que se necesitaba para organizar y adecuar el aeropuerto, por ejemplo, para un aterrizaje de un avión más grande. Hoy en día, para grande. Hoy 7.200 millones de pesos equivalen al 10%, el valor real de lo que hace 10 años eran 7.000 millones de pesos. Y es que alrededor del proyecto... Entonces van a alcanzar, es únicamente para la parte logística, sí, la pintura y... Eso es simplemente para mantener viva el escenario. pero hay cosas que quedan bien. Es que alrededor hay una cantidad de proyectos que se han ido desmenuzando y de manera oportunista los van tramitando. Se habla de la avenida del río, se habla del malecón, se habla de una cantidad de obras pequeñas relacionadas con la idea, pero que no son el desarrollo de la idea, y a veces esas se toman por hechos ciertos que tienen mucha relación con el proyecto, y en realidad lo que hacen es desgastarlo, el mismo barquito de papel que se trajo para el río, que finalmente no se le prestó atención, se fue el barco, como llegó el Florentino Ariza, no hubo capacidad de integrar ese barco un proyecto de turismo porque no hay una visión clara. Exacto. No hay los estudios suficientes para eso. Cuando se empezaron a hacer lo del barco, era una cosa puntual muy buena. Que lo trabajaba desde el capitán Rosso. ¿Sí? Capitán Rosso, su ilusión, su propósito, su meta en la vida como habitante del río, era hacer un barco que le permitiera navegar por el Alto Magdalena. Rivaldo, se llenó de adoquines toda la bajada hasta todo, el puerto, todo se arregló. Hacía parte, se arregló el camellón y botar no pasó nada. No hubo el problema para recuperar 20 adoquines. No hay esa capacidad de entender que esas obras hacen parte de una proyección y que las obras no son per se el fin. Entonces, si uno cree que adoquinando ya se terminó el proyecto, se equivoca. Si cree que con montar el barco a Florentino Ariza se termina el proyecto, se equivoca, y por eso no ha habido continuidad, porque no hay una política pública que integre todo esto y no hay interés de las administraciones. Yo creo que no es tanto interés, sino que hay una visión, como decía David Sánchez Julián, portillera del futuro. O sea, la miran a través de un portillo, no tienen la visión global que necesitan los dirigentes de hoy, y por eso es importante que eso se tenga en cuenta en este debate electoral que se avecina, que los candidatos presenten proyectos estratégicos que puedan transformar la vida de la gente y no la misma mamadera de gallo de siempre.